lo lleva donde tu brisa quiera, fingiendo no saber nada y esperando que me sorprendas. Y yo me dejo llevar donde tu brisa quiera, fingiendo no saber nada y esperando que me sorprendas. Me sorprendas y sin poder respirar.